problema familiar que cada domingo se me vuelve a atravesar. Dicen que es el día que no debe utilizar para no hacer nada, para salir a pasear. Buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Todo tranqui. Acá tenemos un frío que, bueno, se va yendo de a poquito. Ah, la verdad que sí. Ahora empezamos sí a traer en calorcito de a poco, de a poco. Ah, le dieron a on air, dice acá, la luz roja y bueno, no hay para adelante. Muy buen domingo, domingo 6 de junio. Gracias por estar escuchando la radio comunitaria de Aspica FM de Santa Lucía 90.7. Y bueno, un nuevo Ubuntuniza con Jonathan. ¿Cómo estamos, Jonathan, en los controles? Muy, pero muy buenas noches para todos. Estamos en este Ubuntuniza, en este domingo muy movido para Santa Lucía, pero muy movido para nosotros. Tuvimos una reunión y planificamos un montón de cosas. Qué bueno, una jornada intensa hoy. Ya vamos a hablar de eso un poquito. ¿Qué tenemos para hoy, Víctor? Para que la gente que está escuchando diga, va, a ver qué hay durante una hora y media. Y bueno, esta noche tenemos la segunda entrevistada, ya di género, entrevistada desmorrugadora con Betina Rocha de allá, de la ciudad de La Paz. Y para esa gente, por ejemplo, que recién, viste, yo que sé, ponele, puso la espica, dice, y esta gente que está hablando acá, ¿qué es el desmorrugando? Entrevista desmorrugadora, Ubuntuniza, ¿qué? El desmorrugando es un ciclo que surgió este año, de que vamos a hablar, tocamos temas como históricos, teóricos, de lo que tiene que tener una comparsa. Entonces empezamos a construir nuestra comparsa. Entonces nos planteamos como una base teórica, de la cual de ahí partimos a un ciclo de entrevista. El domingo pasado estuvo Gustavo Rodríguez, el coordinador general de la candonga, que le preguntamos un poco su realidad, algunos elementos de la comparsa y demás. Con Betina vamos a hacer lo mismo, pero avanzar también en otros aspectos de ella, ¿no? Betina Rocha, integrante de ADCU, la presidenta de la sesión de comparsas de Canelones, coreógrafa de Sony Danza La Paz. Entonces, un poco de su vida, hace talleres también para gente en Australia. Entonces, vamos a preguntarle pila de cositas, pero también siempre teniendo nuestra base teórica de todo lo que hemos dado en el desmorrugando. Ahí va. Así que nada, eso es un poquito más de lo que se puede aprender hoy. A ver, vamos a ver qué nos enseña ella, qué le podemos cuestionar, a ver si podemos poner la espalda contra la pared, a ver si le apretamos un poco, le buscamos algún tema medio para pinchar, que ella esté ahí. Pero, mira, creo que también fue jurado. Oh. Así que también se le puede preguntar algo con respecto a la danza. Pero vamos a ver qué nos dice ella después. Bueno, impresionante. Terrible adelanto de lo que va a ser la entrevista, el segundo momento que tenemos en Ubuntuniza los domingos. Y bueno, también bueno, comentarle que aquí en el espacio Carlos Alfredo, hoy se hizo de las 10 de la mañana una jornada con los diferentes talleristas, tanto de organización, de autogestión, de también de mantención, ¿no? Actualizamos, podemos decir que bueno, tenemos una luminaria que es autosuficiente con el solcito. Ah, arriba. Bienvenida sea. Muy, pero muy importante tener esos equipos y tener luz en estos lugares, que es un lugar bastante oscuro y es un servicio también para la comunidad. El hecho que nosotros tengamos la posibilidad de tener un lugar con luz me parece fundamental. Hubo una jornada intensa también en el sector ahí de la biblioteca que quedó de chupete, espectacular. Impresionante. También, y bueno, se habló de lo que va a pasar a futuro, de bueno, de las metas que tenemos, los objetivos, lo que se viene luego de todo esto, ¿no? De que, bueno, se termine un poco con esto del aislamiento y volvamos a la actividad de... Exactamente, creo que estamos deseando todo, ¿no? Volver a la... A ver, esto que se llama nueva normalidad. No, tampoco vamos a entrar en cuestiones de qué es normal y qué es anormal, o que si antes era normal y ahora no. Pero sí en esto del reencuentro cara a cara, persona a persona, la presencialidad que todos deseamos en todos los lugares. Y por supuesto, acá en los vagones, muchísimo más, ¿no? Tanto como, bueno, estuvimos a Fiamma el domingo pasado. Próximamente vamos a tener a la Yeka, que nos cuente un poquito más. Y nada, y también tuvimos al profe taller de guitarra. Y a Enzo Bonici. Y bueno, ellos quienes desean eso, ¿no? Y muy pronto vamos viendo para arrancar un taller de danza, pero después comunicamos. Bueno. Sí, se puede dar la noticia, ¿no? Que ya estuvo en la reunión hoy la compañera de danza contemporánea. Valeria, Valeria Fagian. Fagian, hermana de Rosina. Exactamente. ¿Hermana Rosina? Sí. Estuvo la hermana Rosina, no, hablando en serio, tuvo una tallerista y estamos viendo para arrancar, se va a arrancar próximamente un taller de danza. Lo tiro, después vemos los horarios, las redes y todo, pero según todo lo establecido será a las 7 de la tarde, los viernes. Los viernes 7 de la tarde, bien. Y bueno, y para tercer momento musical tenemos... ¿Qué tenemos? Ah, bueno, mirá, te voy a... Hoy te tocó a vos, Santi. Un personaje muy conocido, el Pirincho, acá en Santa Lucía, me dice, vos que te gusta el candombe, Santi, mirá, ¿vos conociste a Carlos Vidal? Y yo, pa, la verdad que no, se me vino la Coca Vidal enseguida. Sí. Una canción que, bueno, que pasamos recién, hace un ratito. Claro, y vos sabés que Carlos Vidal, ¿no? Vos sabés que cuando estuve en la directiva del club, me dice, lo trajimos unas cuantas veces, pa, vos no sabés lo que es el folclore candombe, porque viste, nosotros estuvimos hablando de Milonga Candombe. Exactamente, sí, hace como dos programas atrás, creo que fue algo así. Y justo, bueno, me vine la copia así, pum, y bueno, el tercer bloque va a ser la música que, bueno, una persona del Santa nos dijo, Carlos Vidal. Bueno, ahí, descargamos la música de Carlos Vidal, buscamos un poco de material sobre eso y es lo que vamos a compartir para despedirnos de este nuevo Untuniza. Y bueno, así que un domingo más y vamos arriba, ¿no? Y vamos con una canción. Pará. ¿Sí? ¿Teléfono de comunicación? ¡Ah! ¿Qué teléfono de comunicación tenemos? 092-194-144. 092-194-144. Clásico, repita, por favor. 092-194-144. Y bueno, y también podés escuchar la radio y ver la información y los programas que se han colgado, los diferentes programas de La Espica, en la página www.colectivoespica.sejuntalagente.org. ¿Qué te parece ir a una cancioncita, Jonah? Ahora escucharemos a Carlos Vidal y Hugo Fattoruso acá. Pero una previa y todo para el último momento. ¡Ay, qué divino! Tomá, pavo. Acompañó y la ilusión se nos quedó dormida en un escaparate vacío. Hasta la piba que te amó no se quedó a ver la función. En un instante se hizo sombra y entre el humo se esfumó. ¡Qué maravilla! La luna brilla igual que ayer. En un momento de emoción quedó formada otra canción con gusto a tango. No importará ni la razón ni de la gente el que dirán, pues esta noche toco yo y la banda un tango en soledad. Sí, empujar el repetir. bichito de la fe. Cual zancadilla puesta al pie de un escalón imaginariamente interno. Hoy la caída servirá para dar letra a esta canción. Mezcla de sueño de ocasión, verso nocturno y canto en flor. Se va al rincón del gran teatro universal. La marioneta que animó con su cabriola de ilusión la noche entera. Entra el silencio como aplauso en un rincón del corazón. De acróbata sin público en un circo sin función. ¡Qué maravilla! Que siga el show. A ver, eso era justamente lo que el Pirincho me dijo ahí, metele Carlos Vidal. Y bueno, el canto forma parte de la vida de Carlos Vidal desde muy temprana edad, guiado en los primeros años por sus padres, provincianos argentinos de Río Negro, que al arraigarse en el Uruguay desde jóvenes fueron dejando impregnados en él de manera muy natural toda la fuerza de la música tanguera y la poesía que ha acompañado al compositor desde muy jóvenes hasta nuestros días. Así que esta personita anduvo por Santa Lucía, ¿eh? Impresionante. Muy, pero muy... Últimamente, Carlos Vidal ha participado con diversas grabaciones en CD de diferentes canciones populares junto a nombres de nuestra música como Hugo Fattoruso, que es en el caso de la canción que recién acabamos de escuchar. También con Rubén Rada, con Jaime Ross, con Laura Canoura, José Carvajal, Fernando Cabrera, entre otros artistas populares. Ha realizado presentaciones junto a Joao Gilberto, Joaquín Sabina, Alejandro Lerner y Pablo Miranes. Actualmente se encuentra preparando su cuarto trabajo discográfico, como así también la aparición de su primer libro de prosa y poesía titulado Manojo. En estos momentos, nosotros lo que vamos, en el tercer bloque, lo que vamos a pasar es su CD Inventario. Para si quieren ir buscando información y eso, para después, eso va a ser sobre Carlos Vidal. Muchas gracias por estar conectado ahí. Se viene en breve nomás la entrevista. Nos conectamos también con el Rafita, ¿no? Otro, un tunicero. Que, bueno, en este momento está lamentablemente en su casa ahí por el tema de una gripe que tuvo. Claro, la gripe, el aislamiento y todo eso, esos temas de por cuidarnos de salud. Como tuvimos a Víctor hace un par de semanas atrás, bueno, ahora nos cuidamos entre nosotros y, bueno, nos conectamos con la tecnología y en breve se viene. ¿Con qué canción nos vamos ahora, Jonah? Nos dirigimos a un espacio musical con Explota la Bomba. Explota la Bomba, echale volumen. Explota la cantina. Noche de fuego, barrio, ritmos locos, coros. Noche de fuego, barrio, ritmos locos, coros. Noche de fuego, barrio, ritmos locos, coros. Noche de fuego, barrio, ritmo, locos, coros. Noche de fuego, barrio, ritmo, locos, coros. Explota la bomba. Noche de fuego, barrio, ritmo, locos, coros. Se expande la onda. Noche de fuego, barrio, ritmo, locos, coros. Explota la bomba, es el candombe rap. Noche de fuego, barrio, ritmo, locos, coros. Se expande la onda, se ponen a bailar. Eligiendo diferentes caminos, soltando a la suerte, sorteando al destino, doblando en una esquina, a veces callejón, calle sin salida, a veces buena gente, a veces porquería, buen muchacho, listo, extrovertido, pero en conflicto consigo, en cada encuentro con la almohada fue testigo de cosas que hizo, pero en verdad no hubiera querido, no hubiera querido, no, sí, viviendo, arriesgando y aprendiendo, con el paso del tiempo fue creyendo, descargo esa mochila repleta de sufrimiento, y más liviano como el viento fue fluyendo. De nada me arrepiento, no miento. A base de experiencia se fue siendo experto. Del arte de encontrar lo cierto, el fruto del lamento. No repetir en el próximo intento, lo siento. Años oscuros y violentos alimentaron el retorcimiento de esta cabeza que hoy ya no se queja. Tomándote de Marcela y carqueja, encontrando en el cedrón inspiración para alivianar esta mente compleja. Mi mente ya no se queja. Tomándote de Marcela y carqueja, mi mente ya no se queja, no. Explota la bomba. Se expande la onda, se ponen a bailar. Explota la bomba, es el candombe rap. Se expande la onda, se ponen a bailar. Lo positivo deja a un lado lo competitivo. Valores que comparto con los míos. Las raíces son profundas. Hipocresía se derrumba, no confunda. Chico repique piano, rapa bunda. Alguno se desbunda. Alguno parla tanto que se merece una tunda. Hable menos, toque más. Le apure la humildad. Si no sabe ni llevar el compás. Amor y paz, va a llevar esa comparsa. Saliendo desde abajo, abriendo la cancha. El pecho ensancha. Esa morena se merece una alabanza. Tan bella danza, tan bella danza. Explota la bomba, se expande la onda, se ponen a bailar. Explota la bomba, es el candombe rap. Se expande la onda, se ponen a bailar. Acá estamos muy pero muy bien en vivo y en directo en Ubuntu Nixa, con un marco de público sensacional, con jóvenes que van a conversar un poco de ciertos movimientos artísticos interesantes, donde los jóvenes se expresan y está muy bueno. Bueno, justamente hablando de eso, ¿no? O sea, Ubuntu Nixa, la gente que se conecta al programa, esto va a ser una pequeña previa antes del inicio. Exactamente, antes de arrancar todo el programa y demás, tenemos a la juventud que se arrima con esto que... La verdad, Bueno, creo que una oyente nuestra como Valeria conoce toda esta gran movida que se ha venido a Latinoamérica, como es el K-pop. Así que bueno, estamos con nombres. Bluemon. Preséntese cada uno. Ah, Mateo. Amira. Axel. Ale. ¿Y se nos fue? Hace un ratito, que se tuvo que ir. Sasha. Sasha. Bueno. Sasha. Así que cuenten un poco qué es esto del K-pop. Bueno, el que no sabe, ¿no? Pero qué es esto del K-pop y se juntan acá en Santa Lucía, qué días, lugar. Básicamente nos juntamos casi todos los martes o los domingos. En realidad todos los días, pero como a veces no hay parlante, bueno, pues no casi todos los días. ¿Pero dónde se juntan? Prácticamente acá en este lugar. Bien. Así que los martes y los domingos. Y los domingos. Bien. ¿Hora? No sé, de tarde. 4 de la tarde. ¿4 de la tarde? Sí. Bueno, ¿hace cuánto que están juntos ustedes? Hace como 4 meses, 2 o 3, por ahí, ¿no? Sí. Sí. ¿Son conocidos del barrio? ¿Hay hermanos? Sí. ¿Primos? Somos 2 hermanos. ¿Dos hermanos? Y 2 hermanos más. Y 2 hermanos más. Sí. ¿Ustedes 2 son hermanos? Ale y Arce son hermanos y yo y Mateo somos hermanos. Ah. Son 4 hermanos. 4 hermanos. Sí. Y una amiga. Dos parejas de hermanos y una amiga. Sí. Aparte, ¿dónde se conocen? ¿Del barrio? ¿Del liceo? Del barrio. Nosotros del barrio. De la escuela, nos conocimos en la escuela. Yo lo conocí en la escuela. Desde chiquitos. Y a Sasha la conocimos hace muy poco. ¿Pero quién fue que trajo esta propuesta del K-pop? Creo que mi hermana. A mí, porque ¿sí? Yo había visto un video y tal, me gustó y quise compartirlo. Y bueno, ¿y qué tal el recibimiento? ¿Cómo te recibieron con esta propuesta de K-pop? Estuvo bien, sí, les gustó mucho. ¿Arman ustedes las coreografías o las copian mismo de los videos? Y algunas las creamos con una profesora que tenemos. ¿Sí? Sí, tenemos una. Sí. Bueno, cuéntame un poco de su realidad en sí. Liceo, clase, ¿qué estudian? ¿A qué aspiran a estudiar? Yo estudiar por ahora no sé. Y del liceo estoy en primero, ahí arrancando. Y nada. Sí. Estamos en primero. ¿Los 4 en primero están? No, yo estoy a escuela. ¿Estás haciendo escuela? Último año. Bien, sexto. Pero son re jovencitos vos, son chiquititos. 13, 14, ¿no? 14. 14. 16. 16. Y 13. 13. 16 también. ¡Va! ¡Upa! Están ahí todos parejitos. Y la más grande creo que es Sasha, ¿no? 17. Se fue Sasha. Pero bueno, está acá presente igual. La nombran acá al instante. Es que, bueno, cuéntenme un poco, a ver, no sé. No, la verdad, no sé mucho del K-pop. Solo conozco por un oyente, Valeria, que le gusta todo el tema de la cultura japonesa, todo el anime y demás. Y me nombró el K-pop. No conozco nada en realidad. Sé que es un grupo que bailan, cantan. Son muchos, son entre 5 y 8. Y que cantan en coreano y en inglés, una mezcla. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué me pueden contar a mí que tengo todas estas vagas ideas del K-pop? ¿Y qué intentan demostrar ustedes del K-pop? Intentamos demostrar el baile, básicamente, y el canto. Porque nosotros 4 somos también cantantes, queremos ser cantantes. Él es rapero. ¿Sí? Nosotros 2 somos raperos. ¡Ah! Bueno. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno que les tira todo a cabra. No se machiquen ahora. Propongo. El baile surgió después del canto. ¿Sí? Sí. Así que primero se juntaron a cantar. Sí. ¿Cantar qué? ¿K-pop o...? K-pop, básicamente. ¿Sí? Música latina muy pocas veces, básicamente. Sí. Porque K-pop tiene, se puede decir, muchas notas altas y es lo que queremos practicar. Bueno, no va a ser cantar, tranquilo. No. tranquilo. Bueno, repaso un poquito. Así que se juntan los martes y los domingos, sacan los vagones. Sí. 4 de la tarde, los martes y los domingos. ¿Se van a empezar a juntar antes del programa también o...? Sí, bailamos los domingos a las 4 como siempre y después estamos acá todo el día. Bueno, mirándolos a ustedes. Así que ¿Están todos invitados? ¿Hay alguna condición o algo? Y bueno, nosotros, mirá, justo nos conocimos con ellos por el cumpleaños de la Juli, ¿no? Sí. En el fondo de casa le arrimé parlante, micrófono, rapeamos, aquello, lo otro. Y un día nos encontramos acá en el espacio. Estaba en la previa de un Tunisa, yo que me vengo un rato antes, y vos, estábamos en un parlantecito y, sí. Y nada, asistimos a tirar un cable, a tirar otro parlantecito un poquito más grande. Y ahí salió la movida. Y ahí comenzó la dialógica. Sí. Nos conocimos un poquito más y bueno, y hoy quedamos en que el martes. El martes. ¿A qué hora? A las 9. Muy bien, muy bien. El martes a las 9 horas en la asamblea del espacio Carlos Alfredo. Bueno, acá todos los martes se reciben propuestas y a la vez se organiza lo que es esto, lo que están viendo, lo que es la radio. Hoy nos vieron reparando foco de luz. Sí. Estuvo muy lindo, una actividad bastante larga hoy en el espacio Carlos Alfredo, de las 10 de la mañana hasta ahora no hemos parado. Así que palo y palo. Exactamente. Y bueno, querían conocerle un poco la realidad de cómo es la radio, así que ya así saben que cómo es. El martes ellos van a presentarse ahí y bueno, lo bueno es que acá todo lo que vieron, todo el espacio está a disposición de cualquier idea y yo les doy para adelante. Sí. Muchas gracias. Así que nada, bueno, saludos, manden, inviten ustedes, nosotros. Hola, callamos. Vengan. ¿Qué onda? Vengan, por favor. Vengan a vernos. No. Es gratis, por las dudas. Sí, no te preocupes. ¿El nombre del grupo? Blue Moon. Blue Moon. Así que es la gente de Blue Moon, martes 16 horas, domingos 16 horas, los esperen acá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, gente. Gracias. Nos queremos. Bueno, seguimos escuchando el dúo Víctor Manuel. ¿Te parece, Jonah? Vamos a disfrutarlo. Bastón, mi barba blanca de algodón, levita acorde a la ocasión y movimiento sin igual. Mi cuerpo es mío y no lo es, un brujo viejo se metió, incorporado en lo carnal, cambiando el tono de mi piel. Tiembla mi cuerpo al andar.